¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, en principio, José, consultarte, bueno, ¿cuándo surgió esta posibilidad o este inminente cierre de la firma del Luca Ioli? Si es que has podido conversar con el titular o con el gerente de aquí de la sucursal de Tandil, los empleados. Sí, bueno, nosotros tuvimos reuniones con el gerente que está acá en la sucursal de Tandil y obviamente con nuestros compañeros. Sí, la sucursal de... fue una decisión de la empresa en todo el país, en todas las sucursales que tienen. Sí. El sábado ya no abrieron las puertas y a los compañeros están con un cese de actividades. Bien, ¿qué cantidad de personas estamos hablando? Acá en Tandil son 5 trabajadores y el gerente. Pero esto ya se veía venir. Aquí en Tandil, ¿cómo era la actividad puntual de este comercio? ¿Se vendía, no se vendía? Sí, a nivel general la empresa ya venía con complicaciones. Sí. Era hasta el 2014 la empresa venía trabajando bien, o sea, no tenía ningún inconveniente, estaba con las ventas, tenía muy buenas ventas. En el 2014 la empresa adquiere otra cadena de electrodomésticos que se llama Saturno, que acá en Tandil nosotros no tenemos sucursal, pero que es del sur del país. Y a partir de ahí, con esos cambios que hizo la empresa, por lo visto el negocio no le salió como ellos esperaban, sumado a toda la situación económica, que obviamente las ventas son cada vez menores. Ya en el año pasado se presentó a concurso de acreedores, en el 2018, y este año en enero pidieron un preventivo de crisis, que es una figura que ahora lamentablemente muchas empresas están solicitando, están teniendo que caer en eso, pero bueno, les rechazaron el preventivo de crisis porque precisamente estaba con un concurso y, digamos, legalmente no, cuando una empresa está en concurso nunca le dan el preventivo de crisis. Ante la negativa esa, la empresa decidió proceder de esta manera, que es el cese de actividades. Para que se entienda más fácil, digamos, la diferencia entre un cese de actividades y una suspensión es que cuando vos estás suspendido en tu trabajo, los días que no vas a prestar tarea por la suspensión no se te pagan. Con el cese de actividades, sí, el negocio está cerrado al público, pero los trabajadores los días esos los cobran igual. Lo cual es una situación bastante compleja para entender, porque una cuestión lógica, vos decís, si el negocio no está abierto, no vende, no le entra dinero, sumado a la complicación que ya venía teniendo económica, ¿cómo van a hacer para poder pagar los sueldos del mes de abril? Es algo que todavía no tenemos ninguna certeza de qué es lo que va a hacer la empresa. ¿Alguno de esos trabajadores van a poder ser reinsertados en otro lugar? ¿De eso no tienen tampoco noticias, José? No, hasta ahora la situación, por eso te decía que es una situación particular el cese de actividades. Ellos siguen siendo empleados de Luca Ioli. Obviamente no es una situación normal y no es nada agradable para ellos, porque vos te estás en tu casa, por más que te digan que te van a pagar el sueldo, sabes que no es una situación normal. Entonces ellos no pueden tomar ninguna determinación legal porque ellos siguen siendo empleados de Luca Ioli. O sea, si quieren salir a buscar trabajo, lo pueden hacer y consiguen trabajo. Empezarían en un trabajo nuevo, pero deberían renunciar a Luca Ioli. Estamos hablando de algunas personas que están desde que Luca Ioli empezó a trabajar acá en Tandil, tienen 15 años de antigüedad. Claro. Por eso es una situación bastante fea para los compañeros, porque están en una incertidumbre total. No saben qué va a pasar con ellos dentro de unos días, pero tampoco, legalmente tampoco pueden hacer nada. Nosotros como gremios tampoco podemos tomar ninguna medida porque la empresa en sí está funcionando, no están despedidos, no están suspendidos, o sea, no tenemos nada para reclamar, más allá sí del reclamo que podemos hacer, que venían atrasados con algunos pagos con los compañeros. Cobraban el sueldo en cuotas, todavía al día de ayer no habían cobrado los haberes de marzo, sí, les debían el aguinaldo, y el bono que cobramos todos a fin de año de 5.000 pesos, ellos tampoco lo habían cobrado. Entonces, por eso es una situación bastante particular que a los compañeros los deja ahí en una especie de limbo, como lo decía yo cuando hablamos con ellos, porque están en una situación muy muy complicada, pero con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ellos y con la, lamentablemente, que lo único que pueden hacer es esperar a ver qué decisión va a tomar la empresa. Ahora, esto es una señal más o una prueba más de la crisis que se está viviendo, no solo en el sector comercial, sino también, bueno, en diferentes sectores de la economía argentina y puntualmente aquí en Tandil. ¿Hay algún otro comercio que se encuentre en esta situación o similar? Sí, no, bueno, la crisis es terrible. Obviamente no es solamente para nosotros, pero yo particularmente te puedo hablar de lo que es el sector de comercio. Con la situación igual que Lucayoli, no hay ninguna empresa. Sí, sabemos que el año pasado Carrefour, por ejemplo, está con un preventivo de crisis, que lo hizo en marzo del 2018, pero bueno, no hay, sabemos que hay otras empresas de acá de la ciudad que están tramitando para entrar dentro de un preventivo de crisis, lo cual es una situación muy compleja, porque más allá de los términos legales y la situación que puede llegar a implicar estar en un preventivo de crisis, eso habla de que la empresa no está bien, porque no se lo dan a cualquiera. O sea, vos tenés que justificar que necesitas el preventivo presentando los balances y todo. Y, o sea, que para llegar a pedir eso, no, más allá de que seguramente para una empresa no es nada agradable llegar a esa situación, para los compañeros te das cuenta que estás trabajando en un lugar que los números no le están dando y la incertidumbre es terrible. Sí, acá ya te digo, no hay ninguna empresa en la misma situación que Lucayoli, pero sí sabemos que hay varias que no la están pasando bien, más allá de los despidos que tenemos en nuestro sector, que son constantes. Como el tema de OCA, por ejemplo, José. Sí, OCA no tiene nada que ver con nuestro gremio. La gente de OCA, la mayoría están en el gremio de camioneros. De camioneros, claro. Porque como es una parte de logística, ellos pertenecen a camioneros, sí. Por lo que sé, la empresa ya venía complicada hace mucho tiempo y ahora está en una situación muy, muy, muy, muy difícil. Pero sí. Bueno, no puedo opinar porque no es una empresa que está relacionada con nosotros. José, te agradecemos muchísimo por este contacto con Un Día Distinto y bueno, estaremos en contacto para ver cómo continúa, ¿no?, la situación comercial aquí en la ciudad. Sí, bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Gracias. Hasta luego.